El Día de la Mujer lo festejamos entre todos y todas. Rosana en Cañuelas. Lo mejor de su repertorio y la calidez de su voz presente entre nosotros. Este domingo, 20:30 horas. En el Cine Teatro Cañuelas. Entrada gratis. Con Rosana, festejando el Día de la Mujer. Organiza Gobierno Municipal de Cañuelas. Auspician Buenos Aires, la provincia, Presidencia de la Nación Argentina. Este domingo, Rosana en Cañuelas. Retira tu entrada sin cargo a partir del miércoles de 9 a 14 horas en el Cine Teatro Cañuelas. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y empezá a vivir este gran show de música internacional. Hola, soy Rosana. Estoy aquí para decirte que te mando un beso grande, grande, que seas feliz siempre y que nos vemos prontito porque voy a presentar en vivo Buenos Días Mundo. Nos veremos en Cañuelas. Trozo de cielo.